Sección 15 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro segundo, capítulo sexto. Ardides y emboscadas. Al escribir estas páginas, al cabo de más de 20 años en la oscura cárcel donde me encuentro preso, me figuro tener hoy los mismos sentimientos de aquella época de mi vida de guerrillero. Claro que es un error. Los años y la desgracia dan sus lecciones, aunque no se sepa a veces claramente cuáles son. Por otra parte, había entonces para mí una influencia cuya presión me es difícil calcular. Me refiero al contagio de los sentimientos patrióticos de los demás. En todas esas grandes convulsiones populares, como la Guerra de la Independencia, hay una contaminación evidente. Uno cree obrar impulsado por su inteligencia y lo hace movido por su sangre, por sus instintos, por razones fisiológicas, poco claras y conocidas. Este contagio lo experimenté yo, como lo experimentaron otros muchos más cultos que yo. Al principio de la guerra, la calentura patriótica nos abrazaba. Sin embargo, yo confieso que en una de las emboscadas primeras en que tomé parte, me costó trabajo dar la voz de fuego. Me habían mandado al frente de 20 jinetes con la orden de agazaparnos en un alto detrás de unas piedras y terrones y esperar el paso de un pelotón enemigo. Al divisarlo, debíamos hacerle una descarga cerrada e inmediatamente montar a caballo y salir corriendo hacia nuestro campo. Fuimos marchando a la deshilada con un mozo pastor que conocía muy bien los senderos. Tomamos y dejamos veredas abiertas entre la maleza y el monte bajo y llegamos a las peñas donde debíamos agazaparnos. Yo tenía un buen observatorio oculto por unas matas. Esperamos toda la tarde. El anochecer fue espléndido. El sol del crepúsculo doraba el campo, alargando las sombras de los árboles. Yo, contagiado por la paz de la naturaleza, estaba deseando que no apareciesen los franceses, pero un momento antes de anochecer se presentaron. Eran 50 o 60 soldados de infantería, iban a pie, algunos cantaban alegremente. Se me encogió el corazón, pero no había más remedio. Miré a mis guerrilleros. Todos estaban preparados. «¡Fuego!», grité. No quise mirar. Montamos a caballo y nos retiramos de aquel sitio rápidamente. Ese sentimiento de responsabilidad, de remordimiento, no lo experimenté más que las pocas veces que tuve algún mando. En lo demás, no. En los ataques de caballería que dimos los del Escuadrón del Brigante, no sentía uno intranquilidad moral ninguna. La cólera, el odio y más aún la emulación nos arrastraban. No veíamos si eran muchos o pocos los enemigos, nos lanzábamos contra ellos con tal furia que, generalmente, no podían resistir nuestro empuje. Luego, ya llegó un tiempo en que no sé si por costumbre, por el hábito de verlos o por vislumbrar la posibilidad de echarlos de España, comenzamos a perder el odio por los invasores. Estas alternativas, comunes a los del Escuadrón del Brigante, no influyeron en Merino. El cura siguió preparando al principio y al fin sus emboscadas y sus sorpresas de una manera fría y metódica. Ciertamente la guerra, con método o sin él, es una cosa horrible, pero cuando se hace de manera tranquila, parece más horrible todavía. Al menos, cuando se luchaba a pecho descubierto, como lo hacía el brigante en pequeño y como lo hicieron en grande Mina, el empecinado y don Julián Sánchez, la impresión del peligro experimentado, del valor del jefe marchando a la cabeza, hacía un efecto tónico. Muchos años después, siendo mariscal de campo el empecinado y yo su ayudante, dimos una carga en 1822, llevándole al frente contra una partida de absolutistas que entonces llamábamos feotas, mandados por Merino, y aquello alegraba el corazón. Aún así, creo que a un hombre de dentro de 200 años, este acuchillarse mutuo de hombres desconocidos le parecerá, no como a nosotros, un gran acto de patriotismo y de nobleza, sino una monstruosidad. Cada hombre es, aunque no quiera, de su siglo y de su época, y pedir otra cosa es una gollería. La guerra de Merino no solo no era para contentar al hombre hipotético de dentro de 200 años, ni aún satisfacía al de su época. Aquello tenía el aspecto de una cacería metódica y siniestra. Allí no se ganaban acciones, se mataba. Cuando Merino atacaba una fuerza considerable, principiaba casi siempre el fuego sobre la infantería. Él mismo disparaba sus tiros certeros de carabina contra el oficial o jefe francés que dirigía las fuerzas contrarias. Los asistentes cuidaban de tener preparada la carabina o el retazo del cabecilla. A veces, cuando estaba emboscado en lugar seguro y al mismo tiempo próximo al enemigo, mandaba cargar al feo o al canene un trabuco con un grueso puñado de pólvora de un frasco que llevaba en la pistolera de su silla y le metía por la boca 16 balas de a onza y lo atacaba después mucho. Para hacer fuego con aquello, colocaba el arma debajo del brazo derecho y sujetaba el extremo del cañón con la mano izquierda a fin de evitar en lo posible el choque violentísimo. La maniobra constante de Merino consistía en batirse en retirada hasta separar la infantería de la caballería enemiga. Después intentaba atraer a los franceses a la loma o bosque en que solíamos estar reunidos y formados los escuadrones del jabalí y del brigante, y si lo conseguía, nos mandaba cargar de repente, agitando el pañuelo desde lejos. Nosotros nos lanzábamos sobre el enemigo y casi siempre conseguíamos derrotarlo. Rara vez los franceses en tales condiciones y en corto número podían reorganizarse y resistir. En general, los pasábamos a cuchillo si no se rendían. Muchas veces también ejecutaba la maniobra de defender una posición falsa e irse retirando a otra fuerte y atrincherada, desde donde podía causar gran daño al enemigo. La mayor parte de estas emboscadas las preparaba Merino de acuerdo con los alcaldes de los pueblos. Entendido con ellos, dictaba los partes que estos debían dar en cumplimiento de sus deberes a los comandantes y jefes de los cantones inmediatos. Las noticias falsas. Merino, como hombre astuto, sabía desorientar a los franceses dándoles noticias falsas, diciéndoles a veces la verdad a medias. También empleaba otro procedimiento un tanto peligroso. Hacía que el alcalde del pueblo en donde se alojaba enviara de noche un parte así redactado. El alcalde del pueblo tal tiene el honor de manifestar al comandante del cantón y jefe de esta zona que una partida de guerrilleros, en número de 300, se presentó ayer, al anochecer, al mando del cabecilla Merino. Las fuerzas rebeldes han sacado raciones y piensan pernoctar en el pueblo. El jefe del cantón recibía el parte, y para cuando ordenaba la salida de tropas era ya al amanecer, y cuando llegaban al pueblo, de día, claro. Merino, antes del alba, lo había evacuado, dejando en la salida de la aldea un pequeño destacamento al mando de un oficial que supiera su consigna. El oficial fingía el ser sorprendido al entrar las tropas francesas. Un grupo de guerrilleros corría por la derecha, otro por la izquierda y de lejos, y en aparente desorden, comenzaban el fuego contra los franceses. Si estos les perseguían, los guerrilleros se iban retirando y dispersando en dirección del bosque o desfiladero donde se hallaba emboscado Merino. Si los franceses, creyendo la presa segura, avanzaban hasta el bosque o la loma donde estaba preparada la ratonera, podían darse por perdidos. Salían guerrilleros como ovejas de un panal, menudeaban los tiros y los trabucazos, y al último, si se podía, para terminar la jornada, entrábamos nosotros dando mandobles y estocadas. Sorpresas parecidas se solían preparar al retirarse las guarniciones francesas hacia el cantón donde se alojaban, esperándolas de noche en un bosque o en un desfiladero. Para estas funciones de guerra se necesitaba primero un secreto absoluto y después tenerlo todo a tiempo. Tanto lo uno como lo otro lo conseguía Merino constantemente. Si alguna vez sus emboscadas se malograron, fue por maniobra impensada de los enemigos. Como todo el país nos ayudaba, las estratagemas se repetían con frecuencia y casi siempre con éxito. Fin de sección 15.